produjo un derrame, ¿sí?, de petróleo, nada más y nada menos, que en Río Negro, y cómo afecta a nuestra provincia también, ¿no? Este derrame y lo que contrae y lo que implica. Esto es debido a una ruptura en el ducto troncal de la empresa Oldeval, ¿sí?, S.A. Y para hablar un poquito de eso, lo tenemos a Javier Grosso, geógrafo de la Universidad Nacional del Comahue, al teléfono. Hola Javier, bienvenido. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, preocupadas también, Javier, sobre este derrame. Sí, porque ustedes en realidad están como a 600 kilómetros del lugar donde ocurrió y sin embargo están muy cerca porque el agua de Santa Rosa la obtienen del río Colorado, por lo tanto... Aunque la distancia sea mucha, un episodio de contaminación del río pone en alerta necesariamente a toda la provincia. Bueno, las escuchaba recién, lo que ocurrió es eso que mencionaban, colapsa un ducto de 40 centímetros de diámetro, es un ducto troncal, un oleoducto troncal, que bueno, no colapsó por colapsar. Si ustedes ven las imágenes, tiene una rajadura en su parte de abajo que da muestra de que no es por ningún error ni por un accidente, sino porque el ducto estaba siendo sometido a un uso para el cual ya no estaba en condiciones de sostener. Entonces lo hicieron colapsar porque Vaca Muerta está produciendo demasiado petróleo, no hay capacidad de almacenaje y de transporte, entonces están como utilizando la estructura al tope de su capacidad. Cuando se hace eso, bueno, ocurren estos episodios. Esto ha sido, me imagino que ahora va a ser motivos de estudio y cómo se controla algo así, cómo se empieza a limpiar, digamos. Sí. Bueno, hay un mecanismo de remediación, lo más inmediato fue contener el hidrocarburo para que no fluyera. El derrame se produjo a 4.5 kilómetros del río, el cauce del río, 30 kilómetros arriba de Casa de Piedra, digamos, aguas arriba de Casa de Piedra, del embalse. Entonces lo primero que se hizo es frenar, en los videos originales que se veían del dueño de los campos, veías un arroyo de petróleo, decir, un escurrimiento muy veloz y de mucho caudal. Primero se frenó eso, se lo contuvo, se recuperó lo que se pudiera recuperar de hidrocarburo, digamos, de mercancía, y luego viene el proceso de remediación. Esa remediación ahora es sacar la tierra empetrolada en camiones y llevarlas a basureros petroleros. Y después va a ser tratar de que en esas 4 hectáreas se pueda recuperar la flora, digamos, se pueda recuperar la flora preexistente. Sí. No se olviden que son ecosistemas muy débiles, muy muy sensibles, porque son semidesérticos. Entonces, bueno, tenés un suelo muy desarrollado y al poco desarrollo que tiene ese suelo de materia orgánica, le cuesta décadas constituirse. Exactamente, sí. Vos sabés, Javier, cuando veía la foto, que me obviamente me preocupé, pero pensé justamente en esto que estás diciendo, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva que se recupere todo? Y recuperarse para volver a foja cero, digamos, y es un proceso que puede tardar por lo menos 15 años, 20 años en volver esa superficie a ser la misma, digamos. Está bien que el derrame no tuvo una manifestación superficial más extensa que eso, son 4 kilómetros, que tampoco es que el 4 hectáreas, tampoco es que sea tan poco, pero esas 4 hectáreas las sumás a otros episodios ambientales que ocurren en la cuenca del Colorado. No te olvides que en la cuenca del río Colorado, tanto en la provincia de Neuquén, Mendoza, La Pampa o Río Negro, vos tenés en la cuenca 17.000 pozos de hidrocarburos, sean petroleros, gasíferos, inyectores de agua, abandonados, algunos en funcionamiento. Y empezás a tener ahora, hace pocos años, el fracking dentro de la cuenca. Ya se hace fracking en la cuenca del Colorado. Entonces, es una sumatoria que cuando tomás a la cuenca del Colorado como unidad de análisis, ves que son pequeños episodios, pero que se van sumando anteriores, infraestructura obsoleta, cañerías que ya tienen muchísimos años y empiezan a tener micropérdidas. Entonces vas haciendo todo un efecto general sobre el ambiente. La pregunta es, me imagino que ya saben, que está, todos saben al tanto de que son 50 años y que esto puede colapsar, ¿no? La pregunta es, ¿a quién le cabe la sanción, no? ¿Qué pasa con la empresa en este caso? Tiene que caberle a los propietarios de la empresa, que bueno, está controlada mayoritariamente por YPF. Pero cuando lo que es importante ahí analizar es, primero, ¿qué nombre tiene la sanción? Ayer la ministra de Ambiente de Río Negro decía que la empresa no tiene seguro de caución ambiental. La empresa es YPF. Es como decirte, bueno, YPF es el principal productor de gas y petróleo en Vaca Muerta, pero no tiene un seguro por si un episodio ambiental ocurre y tienen que salir a remediar. Bien. Es una cuestión ahí un poco más compleja de analizar, pero lo que está a simple vista es no hay una prioridad en materia ambiental, no hay prioridad, la tiene extraer, comercializar, transportar, exportar. Entonces es la prioridad número uno esa, y el resto no son prioridades, están en segundo, tercer, cuarto, quinto lugar. Y eso es gravísimo, porque si te pones a pensar, ahora el costo que van a tener, me parece que ambientalmente, ¿no? Hablando, es mucho mayor a todas estas prioridades que ellos sacan, porque... Exacto. Igual... Primero tenés una cuestión de costos. Después tenés, si lo quieren hacer realmente bien, este fue un episodio bastante... circuló por todo el país, digamos. Entonces, como que están más expuestos y lo más probable es que remedien de la forma más conveniente. Pero estos episodios son muy comunes. No en este volumen, pero sí son muy comunes tierra adentro. El tema es que lo ambiental, en este caso, se manifiesta a través de... Claro. Pero vos tenés una Vaca Muerta o una cuenca neuquina hidrocarburífera que está emitiendo gases de efecto invernadero todo el tiempo. Hay en otro sector, que es cerca de Añelo y Sausal Bonito, hay en los últimos 3 años ocurrieron más de 300 sismos, terremotos, en un lugar donde antes no había y que está relacionado con el fracking. Y después, toda la basura, todo el agua que genera el fracking está contaminada, no la podés tratar. ¿Y qué hacen? Lo meten en pozos sumideros. Es decir, hay toda una cuestión ambiental que en este momento se manifiesta en esas imágenes, en esas fotos fuertes de el petróleo escurriendo por el suelo y manchándolo. Pero hay que cambiar también la escala de análisis y pensar integralmente el ambiente en Vaca Muerta. Y esto que decía antes, ustedes, de repente estamos hablando, ustedes están en Santa Rosa, si ese episodio de contaminación llega, ese petróleo puede llegar a poner en riesgo el suministro de agua de toda una provincia. Totalmente, de Pico, sí. De Santa Rosa, de como obligados a prestarle más atención a esas situaciones. Obligados a priorizar primero lo más importante, que es cómo cuidamos la calidad de los bienes comunes que tienen que consumir en este caso una provincia, porque ustedes son como el caso más, uno de los casos más llamativos, que tenga que hacerse un acueducto de tantos kilómetros por no tener aguas de calidad cercana. Tal cual. Hablábamos recién de esta empresa, ¿no? Que tiene que ver con YPF, pero ¿cuántas empresas hay? Bueno, tenés muchas empresas operando en Vaca Muerta, pero las principales hoy por hoy son de capital nacional. YPF es la que más actividad tiene, y después multinacionales como Shell, Chevron trabaja ya cerca de Rincón, en el Trapial, o sea, está dentro de la cuenca del río Colorado. Después tenés otras locales de Bulgaroni, de Paolo Roca, que es Tecpetrol, de Bulgaroni, que es Pan American Energy, de Vila y Manzano, que son empresarios mendocinos, que es la empresa Kilwer. Es decir, tenés todo un espectro de actores sociales, económicos, que bueno, son un poco los que configuran el territorio y los que van transformando estos territorios en sus territorios. Y muy poco control, es muy difícil controlar la actividad. Y más si es el mismo Estado el que está necesitando los hidrocarburos. Entonces es como que necesito hidrocarburos para exportar y conseguir dólares. Necesito gas para mejorar mi balanza energética. y del otro lado hay como alguien diciéndote, yo te lo voy a dar, pero no me exijas tanto en materia ambiental. Y así terminamos no exigiendo nada. Irónico. Irónico también que la sociedad, creo que en realidad no entiende muy bien la sociedad a qué nos estamos sometiendo con este tipo de extracciones excesivas, ¿no? Y qué es lo que estamos, no estamos siendo conscientes. No sé si ahora con esta noticia es como que fue una cachetada, bueno, para todos. Sirve para visibilizar, pero yo entiendo a un habitante de Santa Rosa que no tenga idea de lo que pasa en Vaca Muerta, porque por ahí no estás tan ligado a espacios que están un poco alejados, o alguien de Buenos Aires. El tema es que hay ciertas escalas de análisis que necesitan que veamos que Vaca Muerta no solo te perjudica a vos acá, sino que te puede perjudicar incluso por los gases que emite de efecto invernadero para aumentar el calentamiento global, que es el que te modifica el clima, etcétera, etcétera. En un principio está bueno en estos espacios para agregar información, agregar análisis. Nosotros somos del sector docente, incorporarlo en los diseños curriculares para pensarlo. Pero bueno, son momentos también para aprovechar y hacer visible, porque la publicidad que llega de Buenos Aires es una Vaca Muerta salvadora, salvadora de la economía, salvadora de la política energética, y sin embargo no se contemplan los pasivos ambientales que ya está generando, Sí. Y ni hablar, esto de que el Estado Nacional, el Estado, las provincias se hacen eco de generar cosas amigables para el ambiente, pero me pregunto qué recurso o cuál va a ser la posición que va a tomar ante este desastre que han generado. Sí, y también sumo que la empresa había sido advertida también hace 6 meses. Pero no. Salieron unos comunicados internos que advertían que ese oleoducto había que revisarlo en forma urgente. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Si vos estás desde Nación diciendo necesitamos exportar el petróleo de Vaca Muerta para conseguir dólares. Sí. Y tu único ducto lo estás usando al 100%. ¿En qué momento frenás para controlar la calidad del ducto? Si es la misma política la que te está pidiendo, dame dólares. Estoy hablando mal y pronto, pero es que cada vez que se habla de Vaca Muerta se habla de exportar gas y exportar petróleo para mejorar la balanza de pagos, para que ingresen divisas, para que ingresen dólares. Entonces, no tenés mantenimiento, son oleoductos sumamente viejos y Vaca Muerta está produciendo mucho, está en crecimiento, el Estado está subsidiando para que eso ocurra con el Plan Gas Plus, el barril criollo del año pasado, somos todos los que estamos subsidiando Vaca Muerta. Entonces, en materia ambiental, y la discusión viene allá atrás, lejos, cuando pasa esto, por ejemplo. Porque si no, la prioridad la tiene el otro. Mostrar crecimiento, niveles de empleo, ventas, volúmenes de extracción, etcétera. Tal cual. Las empresas petroleras tienen algún compromiso o algún algún compromiso firmado de mantenimiento de estos pozos, no es que tengas un compromiso de mantenimiento, es tenés que cuidar la logística con la que vos transportás tu mercancía. Llámese Estado Nacional a través del control de YPF o las mismas compañías. Si vos tenés un ducto que te va a estar frenando, ahora se rompió eso, y hasta que se arregla, hasta que lo monitoreen, hasta que tenés capaz 3 semanas en la cual no estás pudiendo circular tus mercancías. Es como un descuido porque las empresas no piensan a 5 o 10 años. Las empresas tienen una lógica de generación inmediata de ganancias, o al menos en muy corto plazo. Entonces, Sí, tienen compromisos por mantenimiento, pero ellos lo que dicen es, bueno, démosle hasta que reviente. Y acá reventó. Exacto. No fue una metáfora, reventó. Sí. Javier, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo grande y, por supuesto, seguimos en contacto porque realmente esto va a tener, si tenemos en cuenta que fuentes de la Secretaría de Ambiente van a estar la semana que viene realizando muestras para determinar si las napas de agua están contaminadas o no. Tenemos como para varios días de seguir contando esta historia que esperemos termine bien. Y ya te digo, en el caso de ustedes está directamente relacionado, porque el agua que llega a las canillas de sus casas antes va a pasar ahí cerquita de ese derrame. Entonces, la importancia es gigantesca, de monitorear, de prestar atención, de exigir informes de calidad, serios, no que te lo traigan las propias empresas. Y te lo traigan laboratorios serios e independientes. Ya lo creo. Javier, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande. Chao a ustedes. Chao, hasta luego.